Seguimos en este maravilloso programa del día de la fecha, agradecida de que estén acá. Y nos quedaron dos temitas para abordar, no muy simples. Ustedes están conscientes de la cuestión también de clase, ¿verdad? Sí. ¿Y qué idea tienen de eso? ¿Qué pueden contar? ¿Sobre qué enfoque de clase? Nosotras somos mujeres blancas, clase media más o menos, y bastante, tenemos privilegios también con respecto a otras compañeras o a otras mujeres, niñas y niños. Sí. Yo siempre digo que el feminismo en realidad es una lucha que nace en la lucha de la clase obrera, que son justamente las personas de escasos recursos, de trabajos mal salariados, explotados. Así que yo, como posición de mujer de clase media, blanca, como vos decís, me suelo sororizar mucho, con compañeras de al lado mío que por ahí no tienen las mismas oportunidades que yo, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, contactarme con ellas, compartir material, invitarlas a las marchas. Está bueno porque siempre con el tema de la asamblea de estudiantes también lo que me doy cuenta es que somos colegios descéntricos. Sí. Y como vos nos habías reconocido, que nos faltan también a añadir a los colegios de la periferia. También cuando nosotros llevemos la carta a la ministra, esperemos que tenga en cuenta todos los colegios, no solamente los que están nombrados en la carta. Sí. Esa es la idea que ustedes tienen. Sí. Fede. Y para mí el tema de clase es un tema central. Durante mucho tiempo muchos partidos políticos de izquierda, que eran por ahí los que miran el tema de clase como central, pensaron que la cuestión de género es una cuestión secundaria, en donde lo primero que había que hacer era llegar a la reforma social, a la revolución, y a partir de ahí las otras contradicciones como la de género se iban a resolver. Las experiencias demuestran de que no. Cuba es un estado que es muy machista, es homofóbico. Hay procesos de discusión de esos temas dentro de Cuba, pero no demuestran de que no se resuelve una contradicción con la otra, sino que necesariamente la revolución tiene que ser feminista. Y en ese sentido me parece que la cuestión de clase no es una cuestión menor, es una cuestión central. Los sectores populares no viven el feminismo o esta ola feminista, lamentablemente, de la misma manera que lo puede hacer la clase media. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ir a buscar a esos compañeros, esas compañeras, a charlar, a discutir las razones. Y además, lamentablemente, son las que muchas veces esas compañeras viven la violencia, viven el abuso, el acoso, las redes de prostitución, y tienen menos herramientas para poder plantarse y limitar y oponerse a esas situaciones, en donde se viven de manera más cruda, ¿no? Sí, están separados. Hoy me pasó algo a la mañana, me tocó a mí atender el Twitter del diario. Ustedes saben que nosotras compartimos el trabajo con Sofía, con Muni, y las compañeras de la Villa 15 hacían una rifa porque están dando talleres sobre educación sexual y aborto a los niños y niñas de ahí, y hacían una rifa para poder comprar los materiales para el taller. Entonces vi la información y la retuiteé. Entonces me dice, pero ustedes saben quiénes son, somos de Ciudad Oculta, qué sé yo, como que, y nos agradecían de manera así excesiva, ¿no? El haberles retuiteado. Y entonces digo, a ver, estamos en la misma lucha, en los mismos espacios, y ellas mismas se están sintiendo excluidas, entonces, o como parte de una lucha paralela, igual y paralela. Entonces deberíamos sumarnos y deberíamos hacer el esfuerzo de ir a otros colegios y no ser. Está re bueno lo que están haciendo, pero sí, tiene que ser más inclusivo. Y además, porque en los sectores populares, las que mayor impacto económico, supongamos, sostienen, son las mujeres. Tal cual. Digo, la desigualdad económica no solamente se genera hacia los sectores populares, digamos, generando más impacto, sino que hay también una división sexual de la desigualdad económica, digamos. Absolutamente. Entonces me parece que en ese sentido también hay que dar la discusión no solamente de la perspectiva de los derechos, sino también de la perspectiva económica, cultural. Y me parece que hay una cuestión central que muchas veces no se plantea, pero que la división sexual del trabajo, la división patriarcal de la sociedad, es funcional al capitalismo. El capitalismo vive y se sostiene gracias a esa organización en donde la mujer se quedaba a cuidar los hijos y donde el hombre iba a ser explotado en la fábrica, y donde la mujer en la cría de los hijos supuestamente no generaba ningún tipo de trabajo, ¿no? En todos los aspectos la desigualdad está afecta a la mujer. Antes de... Nos queda poco tiempo y no quería dejar pasar el otro temita que nos quedó. Yo quiero aclarar que soy abolicionista, pertenezco al movimiento abolicionista pampeano, trabajo en una radio que es abolicionista y mi diario... Mi medio de comunicación es abolicionista. De todas maneras, siempre, por supuesto, estamos abiertas y abiertos a escuchar todas las voces. ¿Cuál es su postura respecto del abolicionismo? Si tienen una lectura, si ya tienen una postura tomada, si han indagado en el tema. Sí, yo también soy abolicionista y yo creo que mi entrar en el feminismo también empezó por esa cuestión, porque me acuerdo de haber discutido con gente horas y horas sobre ese tema. Como que fue con el que me empecé a dar cuenta y empecé a entrar en esta cuestión. Yo, si te soy sincera, no me considero del todo abolicionista, pero sí me considero antiproxenetista. Estoy en contra obviamente de la prostitución infantil, del proxenetismo, de que haya alguien a cargo de la explotación sexual de las mujeres. Pero sí creo que si una mujer decide desde su vida ejercer esta labor, este trabajo, esto que ellas realizan y vivir de ello, yo la voy a respetar porque es una mujer que está decidiendo sobre su cuerpo y que si yo realmente me considero una persona del todo sorora, entonces también voy a respetar la decisión de mi compañera de ejercer la prostitución. Sin embargo, también considero que el abolicionismo es a la vez un poco, no quiero decir la palabra contradictorio, pero tiene algunos temas que todavía no se han resuelto. Como por ejemplo, vos qué le podés ofrecer a una mujer que ejerció durante 20 años la prostitución y hoy se encuentra con esto del abolicionismo, y qué le ofreces vos a esa mujer para tener una entrada económica a su casa, que normalmente estas mujeres tienen hijos, que no, con padres ausentes. ¿Qué haces? ¿Qué le ofreces? Si ella laburando tal vez 2 horas, gana más que laburando 10. No es tan así. De todas maneras, ¿qué le ofreces? La lucha colectiva a la demanda del Estado, porque el Estado es quien tiene que dar respuestas y reparar estas situaciones. Vos igual de todas maneras decís que no, pero sos abolicionista, porque lo otro que mencionás es el prohibicionismo, que no tiene nada que ver con el abolicionismo. El abolicionismo no persigue a las prostituidas, sino a las razones que las llevan a prostituirse. Entonces va hacia un cambio cultural. Esta es la mirada que yo tengo. Sí, yo sí soy abolicionista, porque creo que prácticamente la gran mayoría de las mujeres que están en prostitución, que entran en la prostitución, es por una cuestión de necesidades económicas. Sí, o sea, generalmente entran en esa red por de sus condiciones socioeconómicas. En todos, claro. Sí. Y creo que la única manera de combatir la situación de vulnerabilidad que tiene la gente que entra en la prostitución es con un Estado presente que les brinde todos los recursos que ellas necesitan para salir de ese sistema, que les brinde una educación que les permita acceder a un trabajo digno en el que no se tengan que someter a esa violencia. No es prohibicionismo, es realmente brindarles todos los recursos para que no tengan que someterse a ese trabajo. ¿Y qué piensan respecto de esto de condenar o castigar al prostituyente? Me parece perfecto. Me parece que tendría que estar súper implicado. Al proxeneta, al prostituyente también. Que antes le llamaban cliente, que parecía más decoroso, pero en realidad es un prostituyente. Es la persona que accede al que paga por sexo. No me lo había replanteado, pero ahora que me lo decís, sí, tal vez. Porque es como decía Sonia Sánchez, el mismo que es señor en un barrio te hace puta en el otro. ¿Sí? Esto es así, hay que mirarlo desde ese lugar. También hay que ver que la prostitución es algo que sé que si lo tuvieran que elegir no lo eligen. Sí. No. Y que es impulsado socialmente como una salida económica para las mujeres, cuando a los hombres se le da otro tipo de posibilidades. También, sí. Yo leí en un proyecto que tenía mi mamá en casa de lenguaje inclusivo, lo hojeé y vi en una hoja que decía que un hombre público era un hombre que estaba en los negocios y se lo veía como algo más ejecutivo, y una mujer pública era una mujer que, entre muchas comillas, ofrecía sus servicios. Claro, sí, sí, sí, es así. Federico. Yo soy abolicionista hace varios años. Sí, me ha enriquecido poder discutir con compañeras que no lo son en relación a poder ampliar la perspectiva, pero sigo, para mí por lo menos es muy elocuente poderlo pensar, que a veces es muy difícil, en términos de la precarización laboral. Y voy a hacer como una especie de vinculación, media tirada de los pelos, pero para mí por lo menos, que vengo del ambiente gremial, me parece que lo más clarificador. Una persona precarizada en el trabajo no decide ser precarizada. No. Es la única opción que tiene y es lo que pudo hacer. En este sentido, yo creo que una mujer no decide ser prostituta, sino que la empujó el proxeneta, el sistema capitalista, el Estado, el abandono de las políticas públicas a llevar adelante esa actividad con total desprotección, ¿no? Digamos, hemos tenido casos acá en La Pampa de muerte de chicas. Yo recuerdo la que la tiraron del camión ahí cerca de Canal 3 y tantas otras en una situación de violencia extrema que viven, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo único que me surge es pensar en el abolicionismo como la forma de terminar con esa situación. Pero al mismo tiempo tenemos que dar la discusión con las compañeras que tienen que llevar adelante esa tarea para que entiendan la situación, que yo estoy seguro que la entienden, pero digo, para darle las herramientas de organización. Sí. Teniendo en cuenta que aparte es una mafia que está vinculada con muchas veces con el narcotráfico, con la política. Sí, es increíble inmensa que es la red de trata y la cantidad de personas implicadas. Yo en lengua estoy leyendo un cuento de Gabriela Cabezón Cámara, me parece que es el nombre. Se llama Le viste la cara a Dios, y es súper, súper fuerte y explícito. O sea, yo creo que alguien que sea reglamentarista tendría que leer ese cuento y ponerse en el lugar de las mujeres que están en situación de prostitución y llegan a esta situación por redes de trata o por su contexto social. Pero me parece totalmente atroz y horrible, y que tendría que ser una cuestión súper importante y principal hoy en día parar con esas redes de trata, porque encima son, me hace sentir muchísima impotencia, porque están relacionadas con jueces, con policías, con quienes se tendrían que encargar de que eso no pase, y están implicadísimos, son parte de eso porque son proxenetas y además reciben dinero por cubrir esa red de trata. Claro, nadie podía cerrar mejor que Luna este programa de hoy. La verdad que brillante. Gracias, Federico. No, gracias. Gracias, Violeta. He pasado un programa maravilloso. Gracias, Luna. Gracias, Ailén. Gracias a vos. Le agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo de Radio Kermés que se hayan acercado hasta acá y que, nada, que nos hayan contado la vida de manera tan bonita, la vida y la lucha, sobre todo de manera más tan bonita. Se nos acabó el tiempo, no sé si tenemos espacio para la música, nos vamos, nos escuchamos pronto aquí en Azul Profundo.